Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos cómo entender las Escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hemos venido entendiendo la importancia de entender las Escrituras y durante los audios de esta semana tendremos la oportunidad de colocar más peldaños que nos ayuden a hacer fácil este entendimiento. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué necesitamos entender correctamente las Escrituras? La Biblia es un libro, como hemos aprendido, que es el mensaje de Dios dado al ser humano y que a través de los autores que fueron inspirados son escritas, pero el mensaje es enviado de Dios. Ese mensaje contiene toda la información que el ser humano necesita para vivir su vida y para saber cómo salvarnos, qué es lo que viene, cómo terminar todo este problema que hay en el mundo. Entonces esa información nos da acceso a nuestros orígenes, de dónde vinimos, quién soy, para dónde voy, y una lectura al libro de Génesis le da a uno respuesta de que nunca hubo hombre de las cavernas, de que nunca hubo eras de hielo, que lentamente han ido entrando en la mente de nuestra por lo que estudiábamos en el colegio, muy permeado por el evolucionismo y por las películas que hemos visto, hasta películas para niños. Entonces ahí están todos nuestros orígenes, que empezamos con una pareja en el Génesis, que ahí entró el pecado, que ahí yo puedo entender el funcionamiento del mundo en el día de hoy a través de la información que me da la Biblia. ¿Quién se casa con quién? ¿Por qué formamos una familia? ¿Cuál es el derecho del matrimonio? Es decir, el lado correcto de llevar un buen matrimonio, cómo elegir amistades. Todo eso está ahí en esa información. También la Biblia tiene información que nos ayuda a la toma de nuestras decisiones, de traslado de un lugar a otro, financieras, todo el proceso de las historias de los hijos de Dios que tomaron decisiones, bueno, ahí está en la Biblia. Pero sobre todo está la historia de la salvación. ¿Por qué entró el pecado? ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué hay gente injusta? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué explotan los volcanes? Está hasta la explicación de esta pandemia que estamos viviendo. ¿Y cómo hacer para la salvación? ¿Y qué es el proceso de salvación? Y la figura central es Cristo. Ahora, mis amigos, si nos perdemos el acceso a toda esta información, pues nos va a dar un estado de locura, esquizofrenia o de descontrol, porque en la medida que pasen los días, la Biblia dice que el asunto se va poniendo más difícil en el mundo y más tranquilo en el corazón de los hijos de Dios. Entonces muchas personas se van a perder en los conceptos, me refiero a los conceptos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Vendo o no vendo? Bueno, esa es la verdad. La Biblia nos ayuda a entender la vida, a entender el mundo, a entender lo que pasa. Sin embargo, hay ciertos desafíos que tenemos que ver, porque fue escrita en griego, en arameo y en hebreo, que después hubo traducciones y que hoy tenemos versiones. Bueno, todo eso tenemos que verlo para este lindo viaje que estamos haciendo de poder entender las Escrituras, porque el fin último es encontrar a Cristo como nuestro amigo y como nuestro Salvador. Sigamos aprendiendo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos las palabras y sus significados. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 15 y 16. Tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hoy vamos a añadir un eslabón más en esto de cómo entender las escrituras, porque está escrito en una época distinta a nosotros y en idioma distinto a nosotros. Las palabras en la Biblia les pasa igual como en español. Por ejemplo, si yo digo llama, llama puede ser un animal, la llama, puede ser el fuego, encienda la llama, o puede ser un verbo de llamar. Igual, si perdemos de vista el significado de la palabra y cómo el autor la está usando, vamos a tener serios problemas. Voy a referirme a cuatro palabras. La primera palabra es la palabra ángel. En la Biblia la palabra ángel no solamente se refiere a los ángeles buenos, o también se refiere a los demonios, pero también se hace referencia a los que dirigen una iglesia, los llama ángeles. Eso está en Apocalipsis, en los ángeles de las siete iglesias. Así que no todo el tiempo la palabra ángel se está refiriendo a lo mismo. Ocurre con la palabra espíritu. La palabra espíritu en la Biblia puede ser espíritu de cobardía, está hablando de una conducta humana, ¿okay? De una emoción, por decir algo. O puede decir espíritu santo, o puede decir espíritus ministradores, que es una palabra que se utiliza para los ángeles, o el espíritu de demonio, que se refiere a los ángeles caídos, y dependiendo de cómo la usa el autor, uno debe tener mucho cuidado de cuál es su significado. Ahora, ¿de dónde sale el significado? Pues en qué parte lo está usando el autor, y veremos más adelante algo de los contextos. La palabra alma. La palabra alma es otra que tiene mucho problema en la Biblia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron filosofía griega y los griegos nos enseñaron que el alma es algo que está dentro y que se sale. Eso es algo pagano y griego. Nosotros somos cristianos de fundamento de los hebreos del Antiguo Testamento, y alma en la Biblia es o una persona viva, ¿ok? O puede referirse al área espiritual de nuestra vida. Muchas de estas palabras han sido mal utilizadas. Por ejemplo, la palabra ley es la que más complica la interpretación. La Biblia le da por lo menos tres usos a la palabra ley. Una es a la herencia de pecado, o a la ley del pecado, que es lo que Pablo llama las inclinaciones que nosotros tenemos a pecar. Entonces Pablo dice, ay, yo quiero obedecer la ley de Dios, pero es que hay otra ley en mí que me lo impide, y la llama la ley del pecado. Busque Romanos 6, 21 al 23. Si usted busca en Deuteronomio 31, ahí la Biblia le da otra aplicación a la palabra ley, y es a la ley de Moisés. Y los versículos exactamente son Deuteronomio 31, del 24 al 26. Pero también tenemos en Éxodo, ya les digo, bueno, en Éxodo 20 está la ley de Dios. Éxodo 20 está la ley de Dios. Pero en Éxodo 25, 16 se vuelve a hablar también de la ley de Dios, y en Éxodo 32, del 15 al 17, habla también de la ley de Dios. Quiere decir que por lo menos hay tres usos: la ley de Dios de los 10 mandamientos, la ley de la herencia del pecado, o la ley de Moisés. Entonces, cuando Pablo dice que no estoy bajo la ley sino bajo la gracia, ¿a cuál ley se refiere? Bueno, eso lo vamos a ver en los contextos, pero para que ustedes vean, una herramienta eficaz es: ¿qué significa la palabra? Hoy hemos puesto un eslabón muy importante, y que es bueno prestar atención, porque mucha de la confusión con la ley, los 10 mandamientos y guardar el sábado vino de utilizar mal el significado original que el autor le quiere dar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos repetición, forma de escritura y significado. Voy a leer dos textos en donde se repite el relato de la creación. El primer relato de la creación está en Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y luego relata la creación. Ahora voy a leer de Génesis 2, 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo toda la obra que hizo. ¿Cuál es la razón por la que en la Biblia se repiten relatos? Este de la creación, estar en el capítulo 1, narra la creación y vuelve y narra otra vez relatos en el capítulo 2. Ahí usted lo puede ver. También se repite mucho cuando usted está leyendo los salmos. Hay salmos en donde las primeras dos frases dicen lo mismo que las segundas. Voy a buscar un ejemplo. Anunciaré, estoy leyendo de Salmos 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación alabaré. Es lo mismo lo uno que lo otro. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Y en los salmos se encuentran muchos salmos en donde lo que dicen los primeros dos, las dos primeras dos líneas del versículo se repiten de otra forma en las segundas líneas del versículo. Mucha gente ha preguntado por qué hay cuatro relatos de los evangelios. Con un solo relato bastaría. Los evangelistas, unos dicen un relato, otros dicen otro, otros repiten el mismo relato, pero ya veremos para dónde va el asunto. Así que hay cuatro evangelios para narrar una misma historia. Miren que en Primera y Segunda de Reyes se repiten las cosas de Primera y Segunda de Crónicas. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tanta repetición? El asunto es bien interesante. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo número 7, el Señor dice, aquí les doy esta ley, aquí les doy esta ley, refiriéndose a todo el Pentateuco. Las repetirás a tus hijos y se las dirás cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayan por el camino. Pero dice, las repetirás. La repetición tiene una importancia en el aprendizaje, porque entre más repetimos algo, más se integra a nuestra mente, más fácil le damos vuelta, más fácil se convierte en un hábito. Por eso existen cuatro evangelios, cuatro perspectivas que nos permiten repetir la historia, ver cuatro ópticas diferentes, porque Mateo es un administrador que cobra impuestos, pero Lucas es un médico. Es interesante poder ver el relato tan distinto de los dos en la perspectiva de la muerte de Cristo. El relato impactante es el de Lucas, porque él es un médico y él entiende cosas médicas con respecto a la muerte de las personas. Pero hay una riqueza en esto de que tengamos cuatro evangelios. Y eso sucede con toda la Biblia. La repetirás a tus hijos. Por eso nosotros hemos de leer con calma. Hasta hay genealogías. Y fulano engendró a fulano y vivió tantos años. Y fulano engendró a fulano y engendró tantos años. Ay, ¿por qué pusieron eso ahí? Y los que regresaron son 5,000 contando los 3,000 de aquí, los 1,000 de aquí, los 1,000 de aquí. ¿Por qué tanto detalle en eso? Recuerden que la Biblia es inspirada por Dios y se colocó ahí exactamente lo que necesitamos. Bueno, pues todos esos elementos de números, genealogías y repeticiones tienen un solo fin: facilitarnos el aprendizaje, conectar una cosa con otra. Cuando la lea, tenga en cuenta este concepto, porque también encontramos a Cristo en cada uno de esos relatos. Sigamos aprendiendo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos textos y contextos. Marcos 7:19. Dijo Jesús, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Vamos a suponer que no tenemos más información bíblica para interpretar este texto de Cristo. Jesús lo que está diciendo es que todos los alimentos son limpios. Entonces es válido comer murciélago, comer ratón, comer perro. ¡Oh, no! Eso no puede ser así, diría alguien. Afortunadamente, la Biblia tiene mucha más información para entender el contexto. Un contexto es que usted necesita tener el ángulo completo de la historia para saber interpretar lo que se está diciendo. Cuando usted llega tarde a una conversación y escuchó una parte de la conversación y no escuchó la otra parte, usted va y cuenta y es muy probable que cree un chisme y haga un gran problema. Bueno, la Biblia, cuando a los textos no le tenemos cuidado su contexto, hemos creado chismes tremendos. Por ejemplo, este texto de Jesús que dice que todos los alimentos son limpios, le dicen a la gente, usted puede comer lo que quiera. Y si usted lo nota en el contexto, Cristo no está hablando de un problema de alimentos, sino el problema del orgullo, el problema de que lo que nos contamina no es lo que entra a nuestra mente, sino lo que sale, los malos pensamientos. Está hablando de un problema con los fariseos que no es de alimentos. La mujer calla en la congregación, no puede hablar, llegue a su casa y le pregunta al hombre. Necesitaríamos entonces tener mucho cuidado de cuál es el contexto, porque si no, de aquí en adelante mi mujer no habla en público o no habla en la iglesia y se mantiene callada y me lo dice a mí en la casa. ¿Cómo eso? Hay otras preguntas, por ejemplo, ¿qué haré, Señor, para ser salvo? Si usted solo le pregunta a Pablo con el carcelero de Filipos en el libro de los Hechos, la respuesta es solo cree en Cristo. Pero si se queda con la respuesta de Jesús con el joven rico, la otra respuesta que dio Jesús, Señor, ¿qué debemos hacer para merecer la vida eterna? Que es lo mismo que ser salvos. Guarde los mandamientos. Bueno, entonces, ¿en qué me quedo? ¿En solo creer en Cristo o en guardar los mandamientos? Ese problema se soluciona con algo que se llama el contexto. Miren, en Hechos capítulo número 10 hay una historia de Pedro que baja un lienzo y Dios le dice, mata y come. Pedro le dice, no señor, eso es inmundo. Y el Señor le responde, no llames inmundo lo que yo llame limpio. Si usted no tuviera más contexto, estaría diciendo que Dios dio permiso de comer lo que sea. ¿Qué es el contexto? El contexto es el resto del capítulo. Un solo texto no me sirve para interpretar. Tengo que leer el resto del capítulo. Pero el resto del capítulo está dentro de un libro. Entonces, el versículo puede estar en el 15, pero el contexto del versículo 15 es Hechos 10. El contexto de Hechos 10 es todo el libro de los Hechos. El contexto de todo el libro de los Hechos es el Nuevo Testamento y el contexto completo es toda la Biblia. Si usted sigue leyendo Hechos 11 y 12, se va a dar cuenta del problema de la visión, que no se refería a alimentos, sino a la costumbre maluca de los judíos de decir que los gentiles eran inmundos y no merecían el evangelio. Se refería a personas y no animales. Así pasa con la ley, con el sábado, con el diezmo, con la salvación, con tantas cosas. Mis queridos amigos, hoy estamos compartiendo una herramienta supremamente importante: el contexto. Le he escuchado a varios predicadores decir, un texto fuera de contexto es un pretexto. La mayoría de las erróneas interpretaciones de la Biblia están en su contexto y en lo que estudiamos hace unos días en el mal uso de las palabras. Tome esto con mucha oración, vuelva a estudiarlo, y cuando un texto le quiera decir algo que a usted quiere confirmarlo, busque su contexto, que es el resto de la información bíblica. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos los libros y su mensaje. Voy a leer de San Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dedicaremos hoy un espacio a conocer un poco la estructura de la Biblia y su gran objetivo por el cual nos llegó hasta nuestros días. Biblia es una palabra que significa colección de pequeños libros, y esos son los pequeños libros que nosotros tenemos. Sin embargo, no están organizados en la Biblia en un orden cronológico, o sea, en el orden en que fueron escritos. Fueron organizados de tal manera que tengamos facilidad para estudiarlo. Por ejemplo, se conoce como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, las dos grandes secciones, para que podamos saber dónde ubicar rápidamente el libro. Realmente no existía ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Esos son nombres que nosotros de manera moderna le hemos dado. La Biblia es un solo libro con colección de muchos libros. Ahora, en lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento están las siguientes divisiones. El Pentateuco, que son los cinco libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Penta de cinco, los libros escritos por Moisés. Luego vienen los libros históricos. Ahí están Josué, Jueces, Rut, los de Samuel, Esdras, Nehemías, Esther. Esos son libros históricos porque narran mucha historia y fueron colocados en esa sección para que uno los ubique fácilmente. Luego están los poéticos, mucha poesía en Job, en Salmos, en Proverbios, en Eclesiastés y en Cartas de los Cantares. Y luego sigue la sección de los profetas, los mayores y los menores. Se llama mayor porque escribió más y menor porque escribió muy poquito. Eso se llama, en nuestro idioma, en nuestra versión, Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento la división es un poco más sencilla. Están los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego sigue un libro histórico que es el libro de los Hechos. Y luego existe un poco de cartas de Pablo, que es la mayoría de cartas. Y luego hay otras cartas de otros autores. Y finalmente el libro del Apocalipsis. Esto que les he mencionado consiste en la forma como quedó organizada la Biblia que hoy conocemos. Y tiempo después, con los años, alguien le añadió capítulos y versículos para que sea fácil la ubicación de un texto, pero originalmente el autor escribía su libro totalmente completo, por eso algunos capítulos no quedaron bien divididos y uno se nota cuando dice entonces, quiere decir que eso es una narración de lo que viene. Esto con el fin de que se nos facilite el estudio de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Pues por supuesto la Biblia habla del amor de Dios, la Biblia habla del plan para salvarnos, como he dicho en estos días, de nuestros orígenes, de nuestro destino. Uno pudiera entender perfectamente la pandemia de hoy, en qué tiempo estamos, qué eventos vienen, qué tan cerca estamos de la venida de Cristo. Todo eso está ahí. Lo que hay que hacer es sentarnos y tomar tiempo para verlo dentro de esa perspectiva. Pero el mensaje central, como el texto que hoy leímos, es Cristo, porque Él es nuestra vida eterna. Porque Él es el personaje central. Él es el personaje central del Antiguo Testamento. Él es el maná, Él es la roca, Él es el agua de vida, Él es el pan. Él es todo, Él está todo en toda la Biblia. Así que es un inmenso privilegio, que muchos se pierden, de tomar cada día la palabra, meditar en ella y encontrar lo más precioso, lo más lindo de esta vida. A Cristo, que se hace carne en nuestra carne, sangre en nuestra sangre, se mete en nuestra vida y ayuda a que tomemos el control de nuestra voluntad y seamos inmensamente felices y hagamos felices a los demás. No desaproveches el tiempo, lee y estudia tu Biblia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos idiomas, texto y contexto. Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley, pónganlo a un lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Todos conocemos la historia de Cristóbal Colón, quien se viene desde el puerto de Palos de Moguer a buscar las Indias Occidentales. Todos los trazados, los mapas de su tiempo, decían que en la dirección en que él iba a tomar, iba hacia las... para esconder, descubrir y llegar al continente de la India, que llamaban las Indias Occidentales. Y él parte con ese convencimiento, con esa convicción, y finalmente su viaje terminó en el lugar menos esperado. Terminó descubriendo un nuevo mundo, pero llegó donde no quería llegar. Cualquier error, yo digo gracias a Dios que tomaron esa ruta y pudieron encontrar territorio a donde llegar, porque si agarran de manera equivocada y iban bajando, como bordeando todo Centroamérica, Suramérica, hasta abajo, hubieran muerto, se hubieran perdido. Miren, estudiar la Biblia es igual que el viaje de Cristóbal Colón. Muchos hemos partido con los datos equivocados o con los datos tergiversados. El gran esfuerzo que estamos haciendo en estos audios no es atropellar a nadie por lo que cree, no es decirle que está mal en lo que cree. Ese no es el objetivo. El objetivo es descubrir que fue escrita en un idioma, fue escrita en una cultura diferente, y el uso de palabras, el uso de contextos, el uso de prejuicios ha dañado tremendamente el modo de ver la palabra de Dios. Y lamentablemente, la palabra de Dios ha sido utilizada, mal utilizada, para montar negocios eclesiásticos, para llenar las arcas de personas particulares, dominando la mente de alguien que con genuina fe cree en lo que su predicador le dice, pero ha sido atiborrado durante media hora y bombardeado con un emocionalismo musical que impide a su cerebro, con esas emociones a alto nivel, poder comprender si lo que le están diciendo está ajustado a la palabra de Dios o no. Acercarnos a la Biblia es acercarnos a Cristo, el tema principal. Por eso, independientemente de lo que usted crea y de la iglesia donde usted vaya, usted necesita tener disponible herramientas bíblicas que le permitan concluir correctamente, porque muchos en muchas iglesias estamos yendo en el sentido equivocado como Cristóbal Colón. Y déjeme decirles que Dios va a culpar terriblemente a los líderes religiosos de cualquier iglesia que tuercen a la gente, que tuercen las escrituras y que las voltean a su amaño para dañar a las personas y mantenerlas manipuladas. Que Dios nos perdone, porque yo soy parte de ese equipo de personas que guían a otras personas. Y necesitamos concentrar, como dice Hebreos 12:2, nuestra mente en los ojos de Dios, de Cristo. Por eso, mi querido amigo y amiga, no se deje meter los dedos a la boca. Investigue, lea, escuche estos audios, filtre, no coma entero de nada de lo que le digo. Copie, analice, ore, dedique un día y dígale: Señor, hoy voy a ayunar y yo te voy a pedir que tú me ayudes a mí a descubrir la verdad por mis propios medios. Porque el día que Cristo venga, no nos va a disculpar: Señor, qué pena, es que yo no entendí. Jesús dijo, o la Biblia dice, los demonios también creen. En la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan también, pero se van a perder aunque crean y aunque tiemblen ante Dios, porque necesitamos entender bien la palabra del Señor. Oro mucho, mis queridos amigos y amigas, porque ustedes y yo tengamos una plena comprensión de la palabra de Dios, porque llegó el tiempo del fin, llegó la venida de Cristo y Él necesita un pueblo aquí en la tierra preparado. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.